Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa. Buen día, Pablo. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Alfredo, en las últimas horas se conoció que CATEL ha recibido del ENACOM los números para comenzar a operar telefonía móvil, pero como operador móvil virtual. Y está incluida la provincia de La Pampa, por lo menos en la información. ¿Qué saben de esto? Mira, justamente hace unas horas nos hemos enterado de esta noticia que ha trascendido. Queremos averiguar, digamos, las fuentes, a ver si esto es realmente así. En todo caso, lo que nosotros tenemos para decir hoy es que en CATEL nosotros ya habíamos anunciado que preferíamos esperar a la opción de ser operadores plenos y no estar atados a las grandes prestadoras como operador móvil virtual. Por lo tanto, nosotros nos habíamos inhibido de avanzar con inversiones como operador móvil virtual, considerando que la posibilidad de ser operadores plenos y en virtud de que había un proyecto que tenía el aval de todos los sectores políticos en la provincia de La Pampa y que contenía todas las cooperativas, para nosotros era mucho más viable la posibilidad de ser operadores plenos. Y entendíamos que era imposible, primero que era imposible materialmente trabajar o hacer inversiones en los dos proyectos, porque técnicamente o se es una cosa o se es otra. Y la verdad es que para nosotros poder que Empatel sea un proyecto viable, por supuesto que es con la CPE adentro, digamos, esto a ningún pampeano se le escapa, que si nosotros nos cortásemos por el lado de CATEL, no estaríamos siendo leales con nuestros asociados, con nuestros provincianos. Así que por ahora, para nosotros es nada más que una noticia. Siempre hemos sido respetuosos, de hecho hemos sido fundadores de CATEL, pero bueno, auspiciamos que a CATEL le vaya bien como operador móvil virtual. Nosotros seguimos apostando a ser operadores plenos. Alfredo, a ver, para aquel que está escuchando y no sepa la diferencia, explícanos qué significa ser operador móvil virtual y qué significa ser operador como quiere la CPE. La diferencia es la posibilidad o no de disponer de frecuencias. Esto quiere decir que si uno dispone de frecuencias, arma todo el negocio, la prestación del servicio solo. Claro. Es decir, genera las comunicaciones, los enlaces, etcétera, más allá de que las comunicaciones a nivel regional y mundial siempre necesitas tener convenios. Pero de todas maneras, si uno dispone de frecuencias, empieza y cierra su servicio, por lo menos con sus propios abonados. En el caso de ser operador móvil virtual, esto es como ser una tercerizada. Es decir, ser operador móvil virtual hoy, por ejemplo, de Telefónica, es recoger las llamadas de nuestros clientes o de nuestros asociados, en este caso, y trasladárselas a Telefónica. Si nosotros a Telefónica le teníamos que pagar un monto fijo, independientemente después de las llamadas, y eso era en dólares. Y cuando hubo que discutir con la gente de Telefónica, cuando la cooperativa estuvo dentro del proyecto de CATEL, las discusiones no son sencillas y a veces los parámetros se escapan de controles. Nosotros decimos que con contratos hechos en dólares, teniendo la situación actual de nuestros asociados, con sueldos en pesos, pérdidas de empleo, la ecuación era muy difícil de hacer cerrar. Así que nosotros hicimos todo lo posible por mejorar las cuestiones contractuales de CATEL, pero bueno, llegado el momento de tomar la decisión de invertir o no, preferimos no hacerlo porque ya era quedar metidos en un paquete en el cual después iba a ser muy difícil salir, porque las cooperativas de CATEL obviamente que tienen los recursos ajustados y en eso nos contábamos nosotros, y no daba como para hacer dos proyectos a la vez, sobre todo considerando que el emprendimiento de Empatel en La Pampa ya nace con un envión político importante, que a nosotros nos parece que no es un tema que podamos soslayar, y es que todos los partidos políticos se han sumado, y de hecho tengo entendido que es un proyecto el de la telefonía celular móvil en la provincia, que viene de hace muchos años y que ha venido cosechando la adhesión de los sectores políticos, y bueno, y los pampeanos tenemos expectativas de que eso se pueda llegar a concretar. Así que bueno, nosotros seguimos apostando y poniendo toda la energía en la generación de una empresa provincial. Claro. Que sea en este momento electoral el anuncio este de NACOM, de algo que ya venían reclamando desde hace varios años, que le permitan a Catel ser operador móvil virtual, ¿le llama la atención o no? Cuando hay compulsas electorales, pareciera que los gobiernos se apuran a hacer cosas que estaban dormidas. Pero en todo caso, esto le cae a todos, ¿cierto? Claro. Esto es la genialidad de la ley y el que tiene libre pecado que tiene la primera piedra. Nosotros no sé si vale la pena hoy hacer esa evaluación. Yo creo que por supuesto que el gobierno nacional juega sus fichas y que NACOM, lejos de ser una dependencia técnica, es una oficina política que ha sido administrada todo este tiempo con ese criterio. Con ese criterio se le están negando las licencias a las cooperativas pampeanas que todavía están esperando licencia para dar televisión por cable. A nosotros nos tienen trabada la autorización en Catriló, es decir, aquí se juegan intereses políticos y económicos que no están del lado de los asociados ni de las clases populares. Esto tenemos que tenerlo en claro cuando hagamos cualquier análisis de las medidas que está tomando NACOM. No podemos dejar de considerar la situación electoral. De todas maneras, yo esto no quiero bastardear el trabajo de Catel, y ojalá que les vaya muy bien, y ojalá que esto que se ha anunciado sea verdad, y ojalá que puedan operar que sea un servicio bueno o el mejor posible. Nosotros vamos a poner toda nuestra energía en sacar adelante en Patel, y bueno, veremos por ahí de un tiempo a esta parte a ver qué queda del humo, una vez que pase el humo electoral, a ver qué es lo que quedó, y bueno, después haremos los análisis que corresponden. Digamos, este tipo de decisiones y de inversiones no se resuelven en 15 o en 20 días. Nuestros asociados saben el tiempo que venimos luchando por tener el servicio de telefonía celular, y nada nos va a hacer cambiar ese horizonte, porque somos conscientes de que tener telefonía celular en el corto o mediano plazo puede significar el éxito de todo el proyecto de telecomunicaciones. Entonces, nosotros no vamos a ser ingenuos a las coyunturas electorales, pero siempre teniendo en claro que los dineros que se invierten tienen que ser bien analizados y fuera de las coyunturas políticas. Claro. Alfredo, ¿qué pasa en Catriló? Largaron el servicio de internet, pero que el de televisión todavía no pueden. No, el de televisión no podemos, porque NACOM modificó la interpretación de la reglamentación que había. Nosotros ya habíamos hecho todos los procedimientos en defensa del consumidor cuando tuvimos que iniciar el servicio de televisión por cable aquí en Santa Rosa. Así que la interpretación que venía de los organismos anteriores, que bueno, una vez que la cooperativa hizo el trámite, ya está habilitado a prestar el servicio. Sin embargo, cuando fuimos a prestarlo en Catriló, nos volvieron a aparecer los palos en la rueda, los cambios de requisitos. Es decir, para los emprendimientos cooperativos se les está pidiendo un montón de datos que muchos de ellos incluso escapan a nuestra posibilidad. En los formularios nos hacen contestar a ver si nosotros estimamos que el municipio local nos autorizaría el emprendimiento. Digamos, con un nivel de tendenciosidad y poniéndonos a nosotros en un rol muy indigno. Así que, bueno, eso lo seguimos peleando, y bueno, a lo mejor sobre fin de año y una vez que se aclaren las cuestiones electorales, podamos avanzar, porque este es un servicio que nuestros asociados en Catriló lo están esperando. Claro, sí. Así que, hay que esperar ahora, si llega a haber un cambio de gobierno por ahí, hay mejor onda, por llamarlo de alguna manera, con las cooperativas. Y no, la verdad que la hostilidad de este gobierno con nosotros ha sido terrible. Digamos, yo lo sintetizo en las declaraciones públicas del presidente, diciendo que las avivadas que hacen las cooperativas. Digo, hablar de avivadas con las cooperativas, si de avivadas en el entorno del presidente tienen un montón, y confirmadas y probadas. Acá nosotros se nos habló de avivadas porque cobrábamos el servicio funerario, el servicio de enfermería, pero si todo el mundo sabe que son servicios que son voluntarios. Quiero decir, la óptica que tiene el gobierno nacional es que las cooperativas molestamos, que somos malintencionados, que hacemos avivadas, que queremos jorobar a la gente, bueno, ¿qué más vamos a decir? Bien, Alfredo, no sé si querés completar con algo, si no, gracias por estos minutos con Kermés. No, le agradezco mucho el llamado y que tengan un buen día. Bueno, igualmente. La palabra del presidente de la CPE, Alfredo Carrascal. Sigue apostando la CPE, como la mayoría de las cooperativas aquí de la provincia de La Pampa que están metidas en el tema de telecomunicaciones, por Empatel, la empresa estatal que ha creado el gobierno provincial para prestar, entre otras cuestiones, telefonía celular. Las 9 de la mañana. Caminando sin prisa por la cornisa de la razón.